Ràdio Cornellà, 104.6 FM. Bueno, Licor Café, de este grupo tan grande como es la Matumbá. Bye bye. 37 minutos también, 93-377-8230, es el número de teléfono de Radio Cornellà, para hacer a tu llamada si quieres hacer, pues, bueno, pues, o sea, dedicatorio, o hablar con Sergi o con Sergi, como veis. 93-377-8200. 93-377-8200. De mientras vamos a escuchar, recordando aquí un poco a José Ángel Evia, ese segundo disco que fuera a otro lado, un tema que fue muy escuchado también por las radios, bueno, estuve escuchando muy bien, lo ano, en este caso 2000. O tema número 6, que es Baños de Budapest, ahí vamos. Thank you. Bueno, pois ese Evia, tiñamos aí un grupo que tamén desaparecido, non sei, pouco a pouco a ver se si podemos ir sabendo cousas de José Ángel. Bueno, vamos, preparamos aí unha selección de música galega, Sergi Maixeu, que é fenomenal. Eu merecería a pena escoitarla hasta o final, hasta as 8 da tarde, porque despois as 8 xa podes conectar, se si queres seguir en programación galego, pois con Radio Teletaxi, non? 97.7, con Manolo Valdés. Si non, pois Radio Cornea siga a súa programación normal, ten fantástica música tamén de selección, nada máis. Eu, igual, Sergio, non sei se podes falar dende aí ou tens que vir hasta aquí, pero bueno, gustaríame despedirme de ti, al menos así, de decir algunhas palabras aquí de despedida, a ver como che trataron os de... a ver como tan tratados los de Sempre en Galicia. Sergio. ¿Sí? Vale. No lo dominas. Ah, vale. Bueno. ¿Te han tratado bien, no, Julio y todos? Vale. Muy bien. Bueno, pois, como nota final de curso de Sergi, pois preparou folleto que preparou a selección musical que vamos a escoitar agora hasta as 8 da tarde. E nada máis, deixamos pois con o último tema de Carlos Núñez tamén, bueno, último tema, un tema moi fermoso de Carlos Núñez, que Bailando con Rosiña, felicitando a todas as Rosiñas que tengamos aquí na emisora escoitando, e a todas as amigas, e eu especialmente a unha Rosiña tamén, moitas felicidades, Rosiña del Amo, aí vai. Nada máis, hasta o sábado que ven aquí en Sempre en Galicia con Radio Cornellá. Nada, con Xulio Cousila hasta a próxima semana, supoño. Igual me chama para decir, oi, che, tens que fazer o programa. Pero bueno, si non, estaría aquí. E si non, estará, pois, en Xulio. Sergio, moitas gracias e moita sorte. A vos, hasta sempre.